En esta semana, universitarios de la Universidad de La Plata hicieron una movilización para que se expulse a los jueces Piombo y Sal Yargués, y por eso estamos en comunicación con el vicepresidente de la Federación Universitaria de esa ciudad, Fermín González Guiaria. ¿Cómo estás, Fermín? Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿cómo estás, Rocío? Buen día. Fermín, te quería preguntar con respecto a esta marcha, ¿cuántas personas asistieron? ¿Qué pudieron lograr con esto? Si es que ya llegaron a algo o si luego esperan reunirse con alguien para que se resuelva. Sí, bueno, en realidad, en principio el proceso de trabajo en relación a la movilización de lo que sucedió en la Facultad de Derecho comenzó el día miércoles, en la Facultad de Derecho, en donde una asamblea de estudiantes, digamos, con la participación de las distintas organizaciones de la facultad, decidieron o de alguna forma pusieron en la mesa de la discusión esta situación que estaba sucediendo con dos docentes de la facultad. Esa asamblea lo que decide es la toma del decanato de la facultad y movilizar el día de ayer, jueves, al rectorado exigiendo una determinación, una posición, una resolución de este asunto. La realidad es que ayer obtuvimos una respuesta en el rectorado después de la movilización a la que asistieron más de 300 estudiantes de toda la universidad y en donde participaron, que es importante aclararlo, una variedad de fuerzas políticas. No, en este caso no hubo una diferenciación o un conflicto o un encuentro entre las distintas vertientes políticas dentro de la universidad, salvo, bueno, por supuesto, por la franja morada que, siendo conducción del centro estudiantes de la Facultad de Derecho, hasta que no hubo una gran movilización estudiantil y todo un, digamos, una atención mediática y de los propios estudiantes de la facultad y de las distintas organizaciones, no tomó cartas en el asunto y no decidió avanzar con este problema. El día de ayer obtuvimos una respuesta que la realidad es que no es definitiva, sino que nos parece que interesante porque nos abre la puerta a una posible solución, que es el compromiso de las autoridades de la universidad, firmado por escrito que nos acercaron, para acercar a la Comisión de Interpretación y Reglamento, que es la que tiene que evaluar para normativamente hacer el proceso como corresponde, es la que tiene que evaluar la vigencia de un juicio político, perdón, de un juicio académico por sobre estos dos docentes. Y la realidad es que en el calor de la movilización de ayer, la discusión o, digamos, el tema se encauzó por el lugar que a nosotros más nos interesaba y por el que nos parece más delicado de todo este problema, que es la relación de Piombo con el proceso militar, con la dictadura que se comenzó en el 76. Por lo cual nosotros lo que creemos es que particularmente Piombo es el docente, el juez que en primera instancia deberíamos avanzar en realizar un juicio académico, que en realidad si se comprobara, si esta Comisión de Interpretación y Reglamento considera válidas las pruebas que pudimos acercar ayer entre su, digamos, con su relación, en la relación de Piombo con el proceso, no haría falta ni siquiera un juicio o un proceso de juicio académico, sino que automáticamente la universidad puede remover a Piombo de su cargo porque estatutariamente ya está habilitada para esto, porque hay un artículo que hace mención a la participación de docentes en la universidad que hayan tenido alguna relación con el proceso militar. Yo creo, Rocío, más allá de todo cavernícola que tenemos en la justicia, creo que se reabre un debate, y como ocurrió en su momento con el fallo de Marita Verón, donde se impresionó el debate sobre la necesidad imperiosa de la democratización de la justicia, porque hoy están todos escandalizados, pero cuando el gobierno nacional presentó un proyecto para intentar democratizar la casta del poder judicial en la República Argentina, todos salían con la República y que esto es un avasallamiento al poder judicial, que es la peor corporación que tenemos en el país. Sería importante con este momento reabrir el debate. debate sobre el Poder Judicial y sobre estos tipos que están encasillados en esos cargos, que es imposible sacarlos, que hacen lo que quieren, que son nombrados a dedo, que cobran sueldos altísimos, que no pagan impuestos, que tienen cargos vitalicios y que hacen este tipo de burla, que nadie lo puede juzgar. Un tipo se lo sigue jugando, después no se lo puede juzgar más sobre si conoce derecho, si no conoce derecho, si hace este tipo de cosas. Esto es porque es un caso demasiado público, pero esto pasa todo el tiempo. Sería importante reabrir el debate sobre la reforma judicial. Sí, en realidad, en ese punto concreto, sí tengo que destacar el posicionamiento que tomamos nosotros desde la vicepresidencia de la federación, en donde los espacios que están integrados, que integran este espacio, digamos, las distintas organizaciones, salimos también a poner esta discusión sobre la mesa, porque la realidad es que hasta el momento no se había hablado de esto en relación a lo que estaba pasando con Piombo y con Sal Yargués. Lo interpretamos de la misma forma que lo están describiendo. Nosotros entendemos que resolver este problema de fondo, independientemente de que hoy la Universidad de La Plata pueda determinar, hoy digo en el corto plazo, de acá a la semana que viene, la Universidad de La Plata pueda determinar que Piombo no des más clases o que se pueda comprobar, digamos, su relación con la dictadura, es muy importante marcar esto que están marcando ustedes. Nosotros desde un primer momento dijimos esta cuestión es una discusión de fondo, tiene que resolverse a nivel nacional y a nivel poder judicial con la democratización de la justicia, que los jueces sean elegidos con la participación popular, que sean elegidos como cualquier otro responsable político, social, de envergadura, como son ellos, que fallan sobre la libertad, fallan sobre sobre la ley, interpretan la ley y sobre, digamos, lo que es la realidad y la cotidianeidad de todos los ciudadanos del país. Entonces no nos parece que sean, justamente como describían, castas intocables, a las cuales básicamente después hay que acercarse mediante alguna especie de relación de inferioridad en donde se va a pedir un favor que después se devuelve con otro favor, y todo este tipo de juegos nefastos que sabemos que existen, es algo que nos parece que el movimiento estudiantil de La Plata también debe repudiar, también debe encabezar una lucha en esta línea, que obviamente en ese caso sí nos encontramos mucho más solos y mucho más en inferioridad de condiciones frente a lo que son algunos sectores de la izquierda más tradicional y de la izquierda no tan tradicional, pero que hoy por hoy juega para los mismos intereses, y obviamente, como marcaba recién, de estos sectores como puede ser la Franja Morada, en donde básicamente interpretan que esta discusión es una discusión del kirchnerismo o de los espacios que están adhiriendo hoy por hoy al kirchnerismo, que no lo entendemos de esa forma bajo ningún punto de vista. Creemos que son discusiones históricas, así como la ley de medios fue una discusión histórica que de hecho se empezó a plantear con la vuelta a la democracia. Lo que hace el kirchnerismo quizás es retomar esta bandera y resolver sobre esta cuestión y avanzar con una decisión política muy importante, a la cual obviamente nosotros valoramos mucho y destacamos, pero en el caso de la democratización de la justicia creemos que también es una bandera, una conquista, un derecho que el pueblo argentino hoy por hoy reivindica y está reclamando. Fermín, ¿tienen algún antecedente de estilo discriminatorio en las clases que estos jueces dan en la Universidad de La Plata? Sí, particularmente Piombo, hay muchos, digamos, estas son cosas que quizás no se comentan tanto hoy por hoy porque la discusión ya adquirió una seriedad en donde solo con decir que hay pruebas válidas para decir que hay una relación, digamos, que fue un juez durante la dictadura y que rechazó habeas corpus, nos parece lo más sólido, pero después infinidad de comentarios, de anécdotas, de, digamos, de recopilación de información en relación a cómo ejerce la docencia, no desde un lugar de si es un buen o mal docente desde el punto de vista judicial, si hace bien o no su trabajo desde el punto de vista judicial, que la realidad no estamos poniendo en juicio eso, sí. Pero sí comentarios, incluso fallos anteriores. Ya en el 2011 hubo una intención de remover a Piombo de la facultad, en donde el consejo directivo de la propia facultad rechazó esta propuesta que se estaba llevando desde el claustro estudiantil, obviamente por una relación de complicidad que existe, y la realidad es que no es solo el caso de Piombo, hay otros docentes también en la Facultad de Derecho que queremos también avanzar sobre estas cuestiones, porque también tienen relaciones con la dictadura, que han sido probadas en juicios como el de la Cacha o el del circuito CAMP, y hoy por hoy no... todavía siguen dando clases, y básicamente no son docentes que querramos, que nos parezca sano para la democracia que estén dando clases. Después, por ejemplo, fallos de Piombo que se conocen, más allá de su tarea docente, el fallo en donde argumenta que la mujer que ejerce la prostitución no es abusada, porque al tener una labor, digamos, o un trabajo que relaciona su actividad sexual con su trabajo, la mujer no es abusada porque básicamente trabaja de eso. O argumentando que las chicas de los barrios pobres o las chicas, por decirlo de alguna forma, que presentan algunas carencias desde el punto de vista económico material, son más propensas a que se le que abusen de ellas o que se propasen con ellas los hombres. Digamos, todos gestos y concepciones ideológicas que tiene, que claramente cuando surgen los argumentos de sus relaciones con el proceso, por ahí terminamos de cerrar el círculo de qué es lo que piensa Piombo el derecho y qué es lo que piensa básicamente de la sociedad. Y que también es una discusión interesante para dentro de la facultad, porque qué abogados vamos a formar con docentes de ese tipo, que cómo entiende la facultad, la Universidad de La Plata, que también se tiene que hacer responsable mediante su facultad de ciencias jurídicas, cómo entiende el derecho, cómo van a aplicar esos abogados después el derecho, en caso de que sean jueces, que sean magistrados de importancia, digamos, lo van a hacer en función de los intereses del pueblo, que es el que básicamente está financiando la educación de esos abogados, o lo van a hacer en función de ciertas posiciones ideológicas que tienen más que ver con estas castas que escribíamos al principio. Nosotros entendemos desde la vicepresidencia de la Federación Universitaria, de los espacios que la componen, la Cámpora Universidad, el Miles, digamos, todos y todos los espacios que componen la vicepresidencia, el PC, entre otros, que esto no puede ser así. Que básicamente no solo en la Facultad de Derecho, sino en todas las distintas unidades académicas, tenemos que construir una educación que esté al servicio del pueblo, que financia nuestros estudios cotidianos, incluso en un montón de casos quedando por fuera del sistema universitario, que también queremos trabajar esta cuestión, que nadie se quede fuera de las aulas por un motivo, digamos, económico y de recursos, frente a lo cual obviamente destacamos programas como el Progresar o otros programas incentivos que hoy por hoy entendemos que han habido grandes avances en esto. Fermín, por último, para no quitarte más tiempo en esta mañana, quería traerte un poquito al tema FIGHT y quería saber si han tomado alguna posición discursiva desde la Universidad de La Plata con respecto al lugar de FIGHT en el Poder Judicial. En realidad no, hoy al momento no hemos, digamos, tomado una definición. Sí, son charlas recurrentes en los distintos espacios de discusión y estamos pensando algunas cosas como para avanzar con acciones concretas y pronunciamientos, justamente por lo que te decía recién, porque creemos que para nosotros es muy importante poder trasladar esta discusión a los estudiantes y que se transforme, digamos, todas las discusiones que podamos llevar se traduzcan en transformaciones concretas para dentro de la universidad. Entonces, el pronunciamiento del espacio no está explicitado porque al momento estuvimos pensando en otras cosas sobre las que queremos avanzar, y particularmente lo de Piombo es algo que surgió en la agenda de la universidad. Pero sí, claramente la posición en relación a la de FIGHT también va en línea con lo que veníamos comentando antes, de digamos, si la Constitución, la reforma del 94 establece que los jueces hasta una determinada edad pueden ser jueces de la Suprema Corte y después tienen que entrar en un proceso de confirmar su cargo mediante un digamos, un examen, un análisis o digamos, una evaluación pertinente, no vemos por qué hay algunos sectores que consideran un ataque hacia el juez Fay, respetando su trayectoria, digamos, el hecho de que se le pida eso hoy desde algunos diputados del digamos, que están alineados al gobierno nacional. Esa es la posición a grandes rasgos, digamos, creemos que va más allá de los últimos fallos de Fight, va más allá de si Fight ejerce, digamos, de cualquier discusión coyuntural. Una persona de 97 años que no se brinda o, digamos, que no le parece bien que básicamente se confirme que puede realizar bien su trabajo, es algo, digamos, lo han expresado distintos exponentes políticos del kirchnerismo, hasta para sacar un carnet de conducir te dicen que confirme, digamos, algunas cuestiones a la hora de dártelo, que claramente la comparación no es por menospreciar la tarea de un juez, de un magistrado, son jueces de trayectoria, pero ¿cuál es el argumento mediante el cual se está en contra de que Fight se someta o se evalúe su capacidad como persona al tener 97 años? Nos parece muy muy flojo argumentativamente, y sí estamos a favor de que haya renovación en esos espacios. Valoramos lo que fue el cambio de la corte que realizó Néstor Kirchner, básicamente por cómo puso a la corte en un lugar de importancia y digamos, pudo cambiar la imagen, el criterio social que había sobre la corte, entendiendo que la sociedad empezó a ver que había justicia independientemente de cualquier otro poder, que no era lo que pasaba con la corte de Nazareno en los 90, e incluso con una corte que después tuvo algunos fallos que no fueron beneficiosos para el gobierno nacional, incluido el de la democratización de la justicia. Entonces no entiendo por qué después, no entendemos por qué después de algunos sectores se alega que el movimiento o la medida, la decisión de pedirle a Fight la evaluación en su tarea tenga que ver con alguna cuestión coyuntural, puntual, política actual, y no con un deseo de que la Corte cumpla su función y que él como juez cumpla su rol. Gracias, Fermín. El tiempo nos apura, pero te agradecemos mucho por la comunicación y esperamos que esto se resuelva. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado y por prestar atención a estos temas, es muy importante para nosotros en la universidad. Gracias. Fermín González Diaria, vicepresidente de la Federación Universitaria de La Plata.